Bueno, me parece que esta movilización y manifestación de la ciudadanía en Bahía Blanca, y que sin duda alguna se debe estar replicando en todas las ciudades y pueblos del país, es una muestra clara y contundente de que la comunidad rechaza este fallo absurdo de la Corte, que ha garantizado impunidad. Esto hay que decirlo, son la aplicación de una ley procesal que no tendría que tener efecto en crímenes de esta naturaleza. No estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Y me parece que más allá de las necesarias formulaciones legislativas, como esta ley que pretende morigerar los efectos de la aplicación, esta movilización, esta demostración de la gente en la calle, es la prueba más contundente de que hay un rechazo genuino, general, y que tanto los ministros de la Corte como el Poder Ejecutivo deberán tomar debida nota. Ahora, con todo y el contenido político del fallo, desde lo técnico, ¿qué tan correcto es o no que se aplique además una ley derogada? No, es una cosa que se me escapa mi comprensión. Mirá, lo que te pasa a vos, que le pasa a tantísima gente, tiene que ver con que la aplicación de las leyes en un fallo judicial tiene que tener sentido común, tiene que tener una lógica. Esto no tiene ninguna lógica. Primero, porque se aplica una ley derogada en el año 2001. Segundo, que se aplica sobre un condenado por crímenes que al momento de la vigencia de la ley no estaba ni siquiera en prisión preventiva, ni siquiera tuvo la posibilidad de ser juzgado porque regía la ley de impunidad. Con lo cual no hay ningún fundamento desde lo jurídico que pueda avalar este fallo. Al punto tal que es un fallo dividido y dos ministros de la Corte se expresan en sentido contrario absolutamente. Con lo cual el sentido común, que es lo que debe primar y lo que debe presidir las resoluciones judiciales, en este caso está absolutamente ausente. Y el sentido común es lo que debe, digamos, poder explicarle a la sociedad por qué se aplica un fallo. Es imposible que se aplique un fallo de morigeración de una condena penal sobre personas que ni siquiera habían podido ser sometidos a proceso, y más teniendo en cuenta, a este represor se lo condenó en el año 2011 y la ley fue derogada en el 2001. No hay ninguna posibilidad de aplicación, es un absurdo desde todo punto de vista. En este marco, y teniendo en cuenta que ayer, bueno, se pidieron, no avanzaron también propuestas para avanzar con el juicio político, ¿es posible pensar, por este tipo de cosas que vos describís, un juicio político a los integrantes de la Corte que firmaron el fallo? Yo creo que el juicio político, que incluso ya fue presentado por el doctor Parrilli, tendría técnicamente todos los elementos para ser impulsado y para llegar a buen puerto. Lo que pasa que, imagínate vos, estamos hablando de tres ministros de la instancia máxima judicial argentina y acá hay intereses de carácter político muy fuertes, con lo cual tengo serias dudas de que el juicio pueda avanzar. Y además, con el agravante de que aún con un juicio político que destituyera a estos jueces, eso no implica que el fallo quede sin efecto. Es más, la sanción por el Congreso Nacional, con la excepción del diputado Olmedo Salta, de esta ley sancionada hoy, tampoco tiene efecto sobre esta sentencia. Y lo que hay que ver es cómo, a partir de la catarata de pedidos que va a haber de los represores, cuál va a ser el criterio de la Corte si la Corte se va a desdecir. Es toda una situación muy compleja y creo que la mayor garantía de que se pueda voltear este tipo de fallos es la gente en la calle. ¿Y en instancias internacionales cómo funciona? Bueno, en instancias internacionales la Argentina está absolutamente obligada al respeto de las convenciones internacionales y de los estándares internacionales de derechos humanos, porque es signataria de estas convenciones. Más aún, el propio Poder Ejecutivo Nacional debería ir con una demanda a la Corte Interamericana de Justicia pidiendo que se exprese, que se expida, y más allá de que la Corte haya dicho que no es vinculante y que no tiene obligación de hacerle caso a los fallos internacionales, el peso que tiene una condena internacional es de tal envergadura que yo creo que sí podría ser, por lo menos que no haya más represores en tema de acogerse a estos beneficios. Por último, Walter, una línea sobre la decisión de asilo aquí de beneficiar a un hombre de la AAA. Bueno, yo quiero ser cauteloso con eso, yo no participo como abogado en la instrucción de esas causas. Honestamente, no conozco el fallo, estuve escuchando algunos comentarios que daban cuenta de que se había echado mano a los fundamentos más retorcidos del fallo de la Corte para beneficiar a esta persona que está con prisión domiciliaria. Y bueno, son los riesgos de los que hablábamos. Va a haber una serie de jueces en distintos lugares del país que se van a ver compelidos a aplicar la doctrina de la Corte. Y esto es la consecuencia disvaliosa que tiene este tipo de fallo, además de consistir en un disparate jurídico a todas luces.